El corazón existe. El corazón existe. Uno puede estar en paz con él sin volverse ciego, sordo y mudo ante todo el peso del mundo. Ante todo el peso del mundo. Ciego, sordo y mudo. Ante todo el peso del mundo. La mar en coche. El corazón existe. 11 de la mañana, 23 minutos, y desde las 10 de la mañana de hoy se está desarrollando una audiencia en Comodoro Py para pedir la libertad del lonco mapuche Facundo Jones Walla. Hay comunidades indígenas y organizaciones que están denunciando que se cumple un año de su detención ilegal y además denuncian, claro, la escalada represiva en territorios mapuches y la persecución judicial contra distintos integrantes. Recordemos que Jones Walla está detenido desde 2017, desde junio del año pasado, para ser sometido a un segundo proceso de extradición a Chile. En ese país es considerado un prófugo porque no fue parte de la audiencia que lo absolvió a él y a otros cuatro mapuches por un supuesto incendio en el marco de una reivindicación territorial contra una hidroeléctrica en la zona de Río Bueno. Recordemos, Jones Walla es el líder de la Pull-Off en Resistencia del departamento de Cuyamen, una agrupación de comunidades que reivindican su territorio, que hoy se encuentra ocupado por la transnacional Benetton. Y recordemos que en ese territorio fue justamente la represión donde se lo vio por última vez con vida a Santiago Maldonado durante una protesta que justamente reclamaba la libertad de Facundo Jones Walla. Estamos ya en contacto con Soraya Maiconi, ella es vocera de la Pull-Off en Resistencia de Cuyamen. Soraya, ¿qué tal? Buenos días, aquí te saludamos desde la mesa de la tribu. Mari Mari, compu, buenoy, amigos, compañeros de la tribu, Rubén Mañón, muchas gracias por esta comunicación. Contanos cuál puede ser el alcance de la audiencia de hoy, Soraya, y si hay esperanzas, digamos, en que Facundo pueda salir en libertad. Bueno, el alcance más que nada tiene que ver con la posibilidad que se está dando en este momento de visibilizar el acompañamiento que tiene Pull-Off Resistencia Cuyamen y en particular y en general el pueblo mapuche también, porque la verdad es que se ha llegado mucha gente de organizaciones y de diferentes etnias, hermanos de diferentes etnias, a acompañar esta audiencia. Habemos 20 personas adentro y una gran cantidad de gente afuera que no hay espacio para que puedan entrar. Después, solo se va a poder escuchar el alegato de la abogada Sonia Ivanov, porque el fiscal, que es de apellido de Luca, no va a estar presente, mandó un escrito, y tampoco tenemos mucha fe de que vayan a leer ese escrito que envió. Y tampoco se va a expedir hoy si se van a dar la posibilidad de excarcelar al lonco o no, pero bueno, por eso te digo, el alcance tiene que ver más que nada con esta posibilidad que se está evidenciando de acompañamiento que tenemos como pueblo y de continuar también difundiendo esta situación que vos mencionabas al principio de la prisión política que está llevando, que está padeciendo el lonco y por ende también la comunidad, de este segundo juicio de extradición que también es ilegal y todas aquellas situaciones ilegales en las que está envuelta la causa de Pull-Off Resistencia Cuyamen. ¿Cuáles son las ilegalidades o irregularidades en la detención de Facundo? Bueno, más que nada porque a él se lo detiene diciendo que había un pedido de captura, cuando en realidad ese pedido de captura había caducado en el año anterior, en el 2017, cuando se llevó adelante el primer juicio de extradición. Entonces, supuestamente, al decir de ellos, nunca había bajado del sistema. Y después esta situación de que juzgan a una misma persona dos veces por una misma causa. Entonces, también ahí, claramente, hasta tuve la posibilidad de hablarlo con el presidente de la Corte Suprema de Chile, que hasta él se hacía el sorprendido de cómo podía pasar una cosa así, pero sin embargo está pasando. Después esta cuestión de que nunca se le da la excarcelación, la posibilidad, aunque más no sea, de tener prisión domiciliaria, por un supuesto peligro de fuga, lo comentaban ustedes también, en realidad está siendo requerido por una causa en donde todos ya fueron absueltos y que seguramente si llegara a ser trasladado a Chile, a Gulumapu, ya con todo el tiempo de cárcel que ha cumplido acá, quedaría libre inmediatamente. Entonces, creemos que también esta hazaña que tiene el Estado argentino de mantenerlo preso aquí es porque saben que una vez que vaya a Chile le van a dejar en libertad. Entonces también le están llenando de causas, aún estando preso, por cualquier tipo de comentario que él haga a los medios para los oídos del Ministerio de Seguridad es incitación a la violencia. Uh-huh. Así que él estando dentro del penal, estando detenido, también ya se le han agregado dos causas más por ese motivo. Hablábamos de la escalada represiva creciente en territorios mapuches y la persecución judicial, porque no es únicamente Facundo Yones Guala, está el caso de Lautaro González y de Fausto Yones Guala, que son quienes bajaron el cuerpo de Rafael Nahuel, por ejemplo, y que hoy están siendo también procesados, perseguidos judicialmente. La situación es más que preocupante y quería preguntarte por qué crees que los mapuches se han transformado en la conformación del enemigo interno para el Estado argentino en esta época. Bueno, yo creo que ellos necesitaban tener la imagen del enemigo interno. Les cayó, como quien dice, como anillo al dedo, que sea el pueblo mapuche. Principalmente tiene que ver también con que las empresas transnacionales, que son quienes realmente gobiernan este país, se sienten de alguna manera amenazadas por el pueblo mapuche, porque estas empresas que tienen que ver con la minería, con el petróleo, a donde más avasallan los territorios, en donde más avasallan, es en los territorios mapuche. Entonces, cuando hablaron de que se iba a armar una gran cantidad, se iba a enviar una gran cantidad de fuerzas represivas al sur, a la Patagonia, no fue casual que las hayan enviado a Vaca Muerta y a la zona de Comodoro, donde está el petróleo. En realidad tiene que ver con eso, y bueno, hay que ejemplificar también y castigar y demostrarle a la sociedad en general lo que son capaces de hacer, y que está clarito lo que son capaces de hacer, porque han hasta llegado a asesinar, estamos todos completamente judicializados, criminalizados, tenemos una audiencia con cuatro hermanos más en breve, entonces hay toda una situación bien, bien compleja. Yo te voy a tener que dejar porque ya estamos por entrar y después conversamos. Gracias, Soraya, un beso grande. Hasta luego. Soraya Maiconio, vocera de la Pull Off en Resistencia de Cuyamen, y esta audiencia que está ocurriendo desde las 10 de la mañana en Comodoro Py para pedir por la libertad de Facundo Yones Guala. ¿Diego? No, creo que hay muchos motivos para pedir por esa libertad. Mientras la escuchaba la compañera, pensaba en tres cosas. La primera es que este conflicto no se entiende sin el proceso de valorización financiera de las tierras del sur, Vaca Muerta, etcétera. O sea, hay un problema muy estructural. No se puede gobernar al mismo tiempo en favor de la financiarización del capital y de las luchas sociales y las lógicas comunitarias. Hay que elegir. Este gobierno eligió desde el comienzo, desde antes de llegar, ya eligió su posición, y eso de entrada hace que este conflicto es un conflicto político, no es un conflicto que se pueda criminalizar, es un problema político sobre cómo se gobierna en función de intereses comunitarios o de dinámicas de financiarización de capital. Ahí se puede ser muy objetivo para informar, pero no se puede ser neutral a la hora de tomar partidos, está de un lado o del otro. Del lado de ellos, la manera de militarizar el conflicto es hablar de una guerrilla llamada RAM, caricaturizarla, agrandarla, crear lo que vos dijiste es un enemigo interno. Desde otro punto de vista, desde el punto de vista de las luchas mapuches, recordaba un artículo extraordinario que escribió hace unos años Cristian Ferrer sobre los luditas, este movimiento del jovencísimo proletariado inglés, que lo que hacía era atacar los grandes talleres industriales y las máquinas y tratar de destruirlas. El marxismo y la izquierda, en sus versiones más tradicionales y canónicas, siempre se rieron de ese romanticismo anacrónico que quería volver la historia para atrás en lugar de comprender los adelantos tecnológicos. Cristian Ferrer hace una reflexión en ese ensayo extraordinario que yo creo que hoy se aplica para el movimiento mapuche y en general para todos nosotros, que es el siguiente. No se intenta destruir tecnología o inversiones de capital porque se quiera volver atrás en el tiempo simplemente, sino porque se reclama la capacidad comunitaria de regular los flujos que pasan por un territorio. Eso vuelve legítima la lucha, vuelve legítimo métodos que son violentos pero no son asesinos, nunca comparar con lo que hace el enemigo. Por eso, cuando se habla de Maldonado, no podemos restringirnos a lo que dicen las autopsias, los peritos y los forenses. Hay una lectura política que hacer sobre quién asesina, quién mata y quién no, y sobre las acciones legítimas para volver a regular desde la comunidad los flujos que atraviesan un territorio. Hay mucho de esto, de la crítica, quieren volver atrás el tiempo. Me parece que en algún momento podemos abordar desde Clinamen algunos conceptos que están justamente en el nuevo libro de Silvia Rivera Cusicanqui, que tiene que ver con mirar al futuro, pero mirar para atrás al futuro. Quiere decir con recuperar ancestralidades que nos permiten mirar hacia adelante. Me parece que rompen un poco con la dicotomía de ustedes quieren volver todo al área de las cavernas, que es la crítica un poco, tanto a luditas como a pueblos originarios, ¿no? Y nos debemos algún día un Clinamen de homenaje a Walter Benjamin y una reflexión realmente compleja sobre el tiempo, como si se mencionó en la noche de la filosofía. ciudadclinamen.blogspot.com, marencoche.wordpress.com, lobosuelto.com alojan los contenidos de este espacio de Clinamen.